música. Vive la música. Vive la música. Vive la música. Solo con tu mega estación. Bienvenido a otra dimensión. Bienvenido a otra dimensión. Más potencia para más audiencia. Más potencia para más audiencia. Conéctate y entra al nuevo mundo de la radio. Solo a través de tu mega estación 107.1 frecuencia modulada. 10 y 10 minutos. Yuscara FM Estéreo. El concepto musical hecho radio en 107.1. Sobre las paredes de tu cuarto, cuentos en color, rezabas sin parar, días al calendario, solo tú me podías curar, el mono de escenario, el mundo es como es, y no puedo cambiárselo. Pero siempre te seguiré para darte una mano. Yo te esperaba, imaginando a ciegas el calor de tu mirada y el timbre de tu voz. Hoy que te tengo, pido al cielo que me deje verte. Yo te esperaba y el espejo nos miraba mientras ya te amaba. Thank you. Soy la hija orgullosa de esta tierra. El ruido de los ríos que cruzan las montañas, el viento que atraviesa los valles hondos como Honduras. Soy la voz del valiente originario. Cuando los conquistadores nos querían callar. Soy el muchacho que vivía en la calle y hoy tiene una escuela para aprender. La madre que estaba desamparada y ahora tiene derecho a un hospital. Soy el joven campesino que estudiaba en la oscuridad y hoy, como 900.000 familias, tiene luz gratis. Soy el padre que se reencuentra con su hijo gracias a la nueva carretera. Soy resistencia, soy transformación, soy hondureño. Porque un país no se refunda de un día para el otro. Paso a paso avanzamos. Adelante con la refundación. 10 y 15 minutos. 107.1, la radio de mi gente. Traerlos al mundo porque es obligatorio, porque son la base del matrimonio, o porque te equivocaste en la cuenta. No vas con llevarlos a la escuela que aprendan, porque la vida cada vez es más dura, ser lo que tu padre no pudo ser. No que de afecto tú le has dado bien poco, todo por culpa del maldito trabajo y del tiempo. No basta, porque cuando quiso hablar de un problema, tú le dijiste, niño, será mañana, es muy tarde. Estoy cansado. Comprarle todo lo que quiso comprarse, el auto nuevo antes de graduarse, que viviera lo que tú no has vivido. No basta con creerse un padre excelente, porque eso te dice la gente, a tus hijos nunca le falta nada. Porque cuando quiso hablarte de sexo, se te subieron los colores al rostro y te fuiste. No basta, porque de haber tenido un problema, lo habría resuelto comprando en la esquina lo que había, lo que había. Castigarlo por haber llegado tarde, si no has caído ya tu chico es un hombre, ahora más alto y más fuerte que tú. No. 10:20. Yuzcaral FM Estéreo. El Ministerio Evangelístico Radial y Televisivo Santidad a Jehová presentó su programa Cristo Rompe las Cadenas. Ciencia para llevar adelante la refundación de la patria, que es irreversible. Con Rixi venceremos. Rixi presidenta. Cograme, comercializadora de granos Mendoza, se dirige a todos los caficultores de la zona oriental para desearles que tengan una excelente cosecha en esta temporada. A la vez les está recordando que compra su cosecha a buen precio, con medida y pesa exacta. Le compramos café de la variedad Chibola, verde y seco, café de primera y segunda, pergamino húmedo y seco, uva verde y madura, guancuco corriente y mantequilla. Cograme, estamos ubicados en Danlí, salida a Jamastrán, a solo media cuadra de la posta policial. Teléfonos 9893-3459 y 9260-8645. Cograme, bendice a todos los caficultores con la siguiente cita bíblica. Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Pulpería Lila le ofrece un gran surtido en productos de abarrotería, 100% precios económicos, muy buena atención, porque para nosotros el cliente siempre es primero. Gran surtido en refrescos y jugos, tenemos artículos para higiene personal, variedad en churros, contamos con los deliciosísimos productos Sarita en toda su variedad, sin faltar las recargas Tigo y Claro. En Pulpería Lila le atendemos todos los días de 7 de la mañana a 8 de la noche. Estamos en Danlí, carretera Panamericana, a mano derecha, frente a la cervecería. Teléfono 8837-5481. Le bendecimos con el Salmo 1:1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de encarnecedores se ha sentado. Taller de enderezado y pintura Marvin. Traiga con los expertos el más consentido de usted y su amada familia. Nosotros se lo embellecemos y engalanamos porque es nuestra especialidad. Contamos con más de 45 años de experiencia. Le brindamos atención personalizada. Somos seriedad, profesionalismo y garantía para mayor seguridad de su inversión. Taller de enderezado y pintura Marvin, ubicado en la colonia Bellavista Danlí, una cuadra arriba del antiguo local de La Canchita. Teléfono 9972-4523. Taller de enderezado y pintura Marvin le bendice con el Salmo 1:1. Bienaventurado el hombre que no anda en consejo de malos, ni anda en camino de pecadores, ni se sienta en silla de encarnecedores. Lácteos y Bodega Bucardo, de su propietario Ovidio Bucardo. Tiene para usted y su amada familia lácteos en toda su variedad, 100% calidad, al precio más económico de toda la zona oriental. También compramos y vendemos granos básicos al por mayor y al detalle, como ser maíz, frijoles, maicillo y café. Le ofrecemos todo en producto de abarrotería. Estamos en la ciudad de Danlí, del Triángulo de la Reforma, dos casas abajo, a mano derecha. Le atendemos de 7 de la mañana a 7 de la noche, ininterrumpidamente. Llámenos al teléfono 8817-8665. Compre todo en un mismo lugar. Somos Lácteos y Bodega Bucardo. Estamos para servirle. El concepto musical hecho radio en 107.1. Yuzcaral FM Estéreo.